Doctor Alem, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, a ver, ¿cómo leemos esto? ¿Institucionalmente o políticamente? ¿Cómo nos recomienda que lo leamos? ¿El qué? La licencia del intendente y su asunción al frente del Ejecutivo. Mira, la verdad hay que leerlo institucionalmente. Yo creo que no es una noticia de demasiada relevancia. José se va a tomar unos días de licencia porque viaja a Estados Unidos, invitado, bueno, lo que él ya les ha explicado, les iré a explicar. Bueno, yo lo voy a reemplazar unos días, me parece que es un tema de lo más normal. Bien, de lo más normal, pero da para pensar que al menos un concejal que no es del bloque del intendente asume en este lugar, más allá de saber que institucionalmente lo que corresponde, ¿no? Sí, mira, respecto a eso, creo que tanto José como yo lo hemos dicho reiteradas veces. Nosotros tenemos una visión muy distinta sobre lo que es la política del gobierno nacional. Pero respecto a la política local, compartimos en una absoluta mayoría la visión de cuál es la situación actual de Olavarría, hacia dónde tenemos que tratar de que vaya Olavarría en los próximos años. Venimos de compartir experiencias de lo que hace a una gestión pública en Olavarría de muchos años, desde la época de Echeverri en la que estuvimos juntos. La gente debe saber que, al margen de lo que es el comentario periodístico, el hecho que tengamos visiones distintas sobre el gobierno nacional no significa de ninguna manera que José y yo no hablamos, y hablamos mucho sobre la visión que tenemos de Olavarría, hablamos mucho sobre las diferencias que tenemos al gobierno nacional y tenemos una excelente relación personal. Entonces, al margen de las apreciaciones que hagan periodísticas, lo concreto es que esto es una licencia institucional que no tiene ningún tipo de particularidad ni connotación. Sí, lo cierto es que, por ejemplo, en lo que va de la gestión de José Echeverri, quizás sea una normalidad para ustedes que hablan mucho, digamos, pero nunca tomó una licencia ni siquiera en época estival para descansar, por ejemplo. ¿Esto es una forma de ser del intendente o cree que pasaba por otro lado, que nunca hubiese existido? No, yo creo que es una forma de ser del intendente. Cuando sos intendente es muy difícil tomarte licencia. Digo, es muy difícil tomarte licencias largas. Por ahí se habrá ido 3 o 4 días a descansar a algún lado, pero en eso no amerita tomarse una licencia. Pero no tiene nada que ver. A ver, ni José ni yo comemos vidrio, te vuelvo a decir, o sea, no somos ninguno loquito, tenemos una relación de respeto y de afecto mutuo, hablamos muchísimas veces y con mucha sinceridad y compartimos mucho más de lo que todo el mundo piensa sobre lo que es la política municipal, sobre lo que es la visión de lo que tiene que ser Olavarría de los próximos años y cuáles son los pilares en los cuales se tiene que asentar esta ciudad, ¿me entendés? Así que, la verdad, todo tranqui. Un colega suyo, un concejal, me decía que usted no debería haber aceptado esa la asunción, digamos, porque no correspondía incluso, éticamente, jugó con la palabra ética el otro edil. ¿Usted lo ve de igual manera? Lo dijo fuera del aire, por eso voy a reservar el nombre del concejal, entiéndame. No. A ver, ni lo veo así, ni tampoco voy a entrar en polémica con ningún concejal. La verdad, respeto lo que cada uno piensa, la realidad del tema es esta que te estoy diciendo. Julio, ¿usted cree que las diferencias de miradas respecto al gobierno nacional que ustedes tenían con Echeverri, ¿siguen estando en el mismo lugar o se han ido achicando esas diferencias, teniendo en cuenta esto que estamos viendo de un José alejándose un poco del kirchnerismo? Y bueno, bárbaro, si él se aleja un poco del kirchnerismo estaremos más cerca, bárbaro. Esa es una buena noticia. ¿Que se aleje del kirchnerismo? Esa es una buena noticia. ¿Para José o para la ciudad? Para Chango Alem, para la ciudad y para José. Bien. A ver, le pregunto la otra institucional y después quiero hacerle una pregunta puntual sobre un anuncio en la que también estuvo Echeverri de por medio. El tema del presupuesto, ¿lo envía José o lo envía usted? Quizá formalmente lo envíe yo, pero obviamente que es el presupuesto que ha hecho José de lo que él proyecta va a ser su próximo año de gestión de gobierno. Está bien, pero como hablan mucho, quizás sea un presupuesto también un poco dialogado entre ustedes dos. Pero en absoluto, José es el intendente, está haciendo un montón de cosas muy bien y es quien gobierna. Por favor, no, en absoluto, es un presupuesto que hace José, que es intendente. Está bien, queda claro. Doctor, le pregunto por último, ¿qué opinión le merece esto que conocimos el fin de semana sobre la intención de estos intendentes, este grupo, el denominado Grupo de los Ocho, que integra Echeverri, sobre la posibilidad de contar con una policía municipal separada de la bonaerense? Yo estoy plenamente de acuerdo. En alguna oportunidad, no sé si lo he hablado con vos o con algunos colegas tuyos, pero seguramente con vos alguna vez también. Yo hace tiempo que vengo diciendo que los intendentes cada vez más van a tener que asumir entre sus funciones la de ocuparse de la seguridad. Porque aquella postura de hace algunos años, en virtud de la cual decíamos a los municipios no les corresponde la seguridad, es un tema de la provincia, ha hecho que poco a poco los intendentes tengan que ir bajando la cabeza y ocupándose también de la seguridad, porque la gente en cualquier barrio donde vayas, de lo que te habla, entre otras cosas particulares del barrio, es de la inseguridad. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Si los municipios cada vez se tienen que ocupar más, si cada vez tienen que destinar más plata, yo creo que tenemos que acompañar eso con una reforma institucional. Creo sería largo y quizás sería para una nota especial con algún tiempo decir qué es lo que hay que modificar. Es más, te digo sinceramente, ayer en la inauguración de la Expo, en una parte que teníamos algo, estuvimos hablando con José de ese tema también. Creo que hay que hacer algunas modificaciones al Código de Procedimiento Penal, me parece que también a la Ley Orgánica de la Policía y un par de leyes más, de manera tal que le permita a los intendentes tener una injerencia institucional acorde, por un lado, a la demanda de la gente y, por otro lado, a la plata que pone y a la plata que van a tener que seguir poniendo para ocuparse de la seguridad. Me parece bárbaro. Creo que era inevitable, creo que es lo que se viene y es una idea que yo le aconsejo a la gente que la siga con mucha atención, porque en los próximos años cada vez más vamos a avanzar hacia policías municipales. ¿Cree que Scioli dará la venia al respecto y habilitará tratamiento en legislatura? Más allá de lo que ha dicho, digo, porque Scioli está confundiendo un poco la cancha, habla de las policías comunales, y esto no tiene nada que ver con las policías comunales. No. Mira, esto idea mía. Yo creo que hay que hacer un corte en función de la gravedad de los delitos. Sobre todo los delitos más graves, obviamente que se tiene que ocupar la policía de la provincia. Y la investigación, a través de lo que es la policía científica, o sea, aquella investigación que requiere todo un bagaje de conocimiento, de instrumental y demás, eso lo tiene que seguir manejando la policía de la provincia. Pero hay una serie de delitos menores, de los cuales indudablemente tiene que irse ocupando cada vez más la policía que generen los propios municipios. Tiene que ser policía armada y policía que sea policía, bien equipada, en la medida de lo posible, bien dotada de comunicaciones y demás, con una buena coordinación con la policía de la provincia. Por eso te digo que hay que pensar en modificar también, creo que en algunas cosas, la Ley Orgánica de la Policía, en fin. Creo que es una muy buena idea para irla desarrollando y que no tiene mucha opción. Es lo que se viene. No sé yo qué opina exactamente Scioli. Anoche creo que escuché que una noticia que decían que Scioli creo que estaba de acuerdo, una cosa así. Pero que me parece que debería estar de acuerdo. A ver, una de las deudas que tiene indudablemente la provincia es darle solución al tema de la inseguridad. Pero bueno, qué mejor si los intendentes quieren echarse al hombro también ese tema. Pero en buena hora. Queda claro. Doctor Alem, le agradecemos la gentileza y queda pendiente la posibilidad de charlar sobre estas policías municipales más adelante. Cuando quieras, porque insisto, es un tema muy interesante de cara al futuro. Un abrazo grande, Julio, gracias. Chao, otra vez. El doctor Julio Alem, presidente del bloque Alem, en definitiva, me ha quedado el chip del presidente del Consejo Deliberante y todavía no lo es, aunque muchos concejales todavía lo cargan sobre ese rol, en realidad Alem, que va a asumir el próximo 28 de octubre como intendente interino de la Municipalidad de Olavarría en reemplazo del doctor.